Vamos a adentrarnos en la apicultura en el municipio camagüeyano de Vertientes, sobre todo acercándonos a cuánto aportan estos productores a la economía del país por concepto de sustitución de importaciones y exportaciones. Con uno de los productores pertenecientes a la Cooperativa de Créditos y Servicios Manuel Ascunce Domenech, voy a conversar en esta oportunidad. Su nombre es Arisrey Martínez Mesa, a quien doy la bienvenida a nuestro espacio. Buenos días para usted. Buenos días para usted y a todos los oyentes. Usted es un productor que, según me comentaban, ha tenido resultados en ascenso durante los últimos años. A pesar de que yo soy bastante nuevo en la apicultura, tengo un plan de entrega de 1,7 toneladas, sacando más de 50 kilogramos por colmena como tal. Eso es durante el año 2019, ese plan. Vengo desde el 2017, 18 y 19, entregando esa cantidad, siendo uno de los mejores apicultores de nuestro municipio de Vertiente. ¿Cómo comenzó usted como apicultor? Pasando un poco de trabajo, yendo a los montes, cogiendo las colmenitas, fui fajado, enfrascado de hacer colmenas, de hacerme un apicultor y ha tenido resultados. ¿Ya lo conoció usted con antelación o ha ido aprendiendo con el transcurso del tiempo? Sí, antes de empezar sí tuve conocimiento. Además, hay que saber el manejo de las colmenas. Esas colmenas se le debe cambiar la reina todos los años para que tenga avance, para tratar de seguir teniendo el resultado de los 50 kilogramos o un poquito más. En el caso de una colmena, además de este cambio de la abeja reina, ¿qué otras cosas hay que tener en cuenta para que la colmena tenga mayores producciones, mayores rendimientos? La limpieza de ella, nunca dejar de que tenga enfriamiento las colmenas. Las colmenas tú tienes que ir poniéndole a según vaya creciendo en abejas. Si tú ves que se va disminuyendo las abejas, tiene que seguir quitándole materiales para que no haya ese enfriamiento de la colmena. Y además, el día que no haya floración, usted ponerle la comida a ellos para que ellas la tengan ahí. Ari decía que este es un renglón exportable para el país y usted tiene resultados positivos. ¿En qué se basan esos resultados? En la economía del país, que tanto lo necesita, sabemos de que la miel está bastante cara en el mercado mundial y entonces sustituimos importación nosotros aquí por los medicamentos y todas las cosas, y entonces nos sugiere el país de que tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir creciendo en colmena y tratar de obtener los resultados que necesita el país. ¿Ha recibido ya usted reconocimientos como apicultor? Sí, recibí uno el año pasado y recibí otro como mejor apicultor de la provincia este año. Bueno, muchísimas felicidades por los resultados. Arisrey Martínez Mesa es uno de los apicultores destacados en Vertientes, perteneciente a la CCS Manuel Ascunce Domenech, mi interlocutor en este tiempo y a quien agradezco el haber compartido este espacio con nosotros.